por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? A ver, el hombre tiene un gato y lo tiene que alimentar, empecemos por ahí. ¿Qué pienso yo de la gente que cuida tanto a sus mascotas? No lo voy a decir. ¿Estás enojado con alguien? Con el señor Alejandro Horowitz, que iba a venir, que íbamos a salir por teléfono hoy para conversar sobre política, etcétera, estaba establecida la entrevista, y nos dice que no va a salir al aire porque tiene que ir a comprar, está en el supermercado, etcétera, se olvidó. En fin. Generaste mucha incertidumbre con respecto a qué pensás de la gente que tiene mascotas. Digamos que los animales que hacen pensar son los animales salvajes. Está bien, también quiero decirte que vos tenés un gato y yo lo conozco. Pienso muy mal de mí. Buenos días, Nati Llenero. O tu gato es salvaje, hay dos posibilidades. Bueno, esto es Clinamen, dedicado actualmente a la veterinaria y a las costumbres domésticas. Por eso hemos arrancado por este lado. Pero ayer, Santiago Marino, en Fuerte al Medio, nos contaba y analizaba justamente cómo se han tejido las estrategias de campaña de las distintas fuerzas para las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este domingo. Y lo que evaluaba Santiago era que todos construyeron en torno a la figura de Cristina, ya sea por oposición, ya sea por despegarse de determinadas políticas, ya sea por el rechazo más absoluto o por la cercanía y sus pequeñas diferencias que alejan para no ser hoy frente para la victoria. La pregunta que queda para Clinamen, por eso la pasamos para el día de hoy, tiene que ver con por qué sucede eso, por qué la figura central es ya no, digamos, el frente para la victoria, sino Cristina, y todo se teje en relación a su figura. Bueno, tomo el guante para hacer un primer comentario. Me parece que la figura de Cristina efectivamente es la figura excluyente de la elección, no de esta, sino de las que pasaron, y no sé si se puede resolver, parece que no, que el 2015 vuelva a ser candidata, parece que no. Pero me parece que la centralidad de Cristina Kirchner tiene que ver con que dentro de su fuerza, que es una minoría intensa, como describen los periodistas, es la única minoría capaz de producir momentos de mayoría, es decir, la minoría más potente, está hoy atravesada por dos grandes vectores, que son los dos grandes vectores de la política argentina. Esos dos vectores yo los empezaría por describir así. Un vector es el vector de la democratización. Es un vector que tiene que ver con la militancia social que ingresó al gobierno de una u otra manera después del 2001, después del 2003, en representación de organismos de derechos humanos, de sindicatos, en fin. Toda la militancia o el espectro democrático que después de la dictadura desarrolló una agenda de radicalización democrática e igualitarista, y por una u otra razón hoy es parte del gobierno y le imprime al gobierno un cierto tono. El otro segmento, la otra línea que recorre el gobierno y que también está en el centro de la discusión, es el problema de la gobernabilidad y de la estabilidad, lo cual implica un fuerte compromiso con los modos de acumulación, por momentos bestiales, de este tipo de capitalismo, que si bien da mayores autonomías y posibilidades de bienestar social muy precarias a partir de planes, etcétera, tiene que ver con un modelo tipo latinoamericano, en donde hay altísimas ganancias para empresarios y al mismo tiempo un cierto bienestar social, que nosotros lo hemos cuestionado y lo seguimos cuestionando, pero que efectivamente es uno de los elementos de esta política. Entonces, me parece que vector democrático y vector de estabilización y gobernabilidad, que implica un fuerte compromiso con un modo bastante bestial de acumulación, son los dos ejes que constituyen hoy al bloque de gobierno, y me parece que es en torno a ese eje que se da el debate político del país. Bien, a ver, me hago un gráfico y decís, por un lado, profundiza democratización o radicaliza democratización, por el otro lado, genera gobernabilidad y estabilidad, y dijiste a la pasada un modo bestial de acumulación. ¿Esa es la fuga para pensar por qué no votar hoy al Frente para la Victoria? Digamos que hay un vector democratizador y hay un vector estabilizador. Yo no diría que sí o sí. El vector democratizador es el vector que hoy es más fuerte, más dinámico y que tiene más futuro. Diría que son como los dos grandes componentes de lo que se llama kirchnerismo, que cristalizan por igual en la figura de Cristina, haciendo de Cristina una líder que tiene más volumen político que el resto de los personajes, y del discurso de Cristina que tiene más calidad política que del resto de los personajes. Más bien uno se pregunta con bastante preocupación si a la larga el kirchnerismo no va siendo más ganado por la preocupación de la estabilización, de la gobernabilidad y de los compromisos con la acumulación, y de alguna manera esto empieza a generar la necesidad de que el vector democratizador se dinamice dentro y fuera de ese armado. Entonces, dentro y fuera arma un espacio político, que a mí me parece que es el espacio político, digamos, que falta como estructurar, y que tiene que ver con aquellos que hicieron la opción de hacer política dentro del kirchnerismo, es decir, de hacer política en sentido más convencional, con las banderas de la democratización del igualitarismo y todos aquellos que necesariamente tienen que desde afuera llevar esas banderas para evitar esos momentos en donde el compromiso político elemental del que está dentro del kirchnerismo produce una situación de inercia que favorece estas líneas de estabilización. Sin embargo, ese campo como de la democratización que nombrás me parece que es como el más difícil de pensar, porque la oposición hoy está como muy embebida de un discurso que nombra la democratización para decir otras cosas, como en esta sociedad falta democracia porque no hay diálogo o no hay armonía o no hay una tendencia a subsanar los conflictos o hay un gobierno que estimula los conflictos en la sociedad o que como esta democratización que nombras vos, más basada en la defensa de unos intereses en relación a otros, es una democratización conflictiva distinta de la democratización que nombra la oposición. Claramente me parece que la oposición sigue estando por fuera de la dinámica política fundamental del país, que sigue pasando, me parece, por el kirchnerismo y por aquellos momentos en que parte del movimiento social o político o intelectual o sindical, etcétera, jugando para el lado de la democratización y por fuera del kirchnerismo, tiene protagonismo. La llamada oposición en general, digamos, esta especie de referentes de candidatos y medios de comunicación que tiene un discurso ultra oportunista, desde mi punto de vista todavía sigue jugando por afuera y me parece que el único consenso que tienen es romper el bloque kirchnerista. Para entonces sí, a futuro, intentar construir una nueva mayoría, una nueva referencia, un nuevo discurso, pero todavía eso hoy es una cooperativa de oportunistas intentando bloquear la reelección. Uh-huh. Me parece que es el único programa común que se puede ver de Massa a Carrió, de decir, bloquear la reelección, romper el liderazgo de Cristina para que se abra un espacio político en que estas derechas puedan producir una hegemonía política que hoy no tienen. Sí, pero a la vez me parece que como hay un corrimiento creciente de la política a una contienda como puramente discursiva, donde las líneas de democratización del gobierno, incluso como la ley de medios o la democratización de la justicia, por ejemplo, termina siendo más un debate argumentativo que que medidas que tengan una eficacia real, que se puedan implementar realmente. Lo que yo veo es que lo que es el debate en los medios hay que relativizarlo. Eso es una parte de la realidad muy fuerte a nivel de la percepción nuestra. Es lo que vemos y lo que escuchamos, digámoslo así. Pero me parece que hay una lógica de poderes. Si, por ejemplo, para poner ejemplo la ley de medios, hay una lógica de poderes. Con esa ley promulgada y con todo el movimiento que implicó forjarla, se arma una dinámica de disputa política al interior de ese espacio de ley que no existía previamente. En ese sentido, los actores que son democratizadores, que están por la lógica de los derechos, cuando tienen un momento de apertura y logran hacer alianzas con sectores que no están en el kirchnerismo, pero están igualmente o más comprometidos incluso con la cuestión igualitaria, arman algunos espacios. Ahora, como decía hace un rato, a mí me parece que esta dinámica está hoy relativamente opacada por la otra tendencia que el kirchnerismo tiene, que es desarrollista, muy preocupada por la gubernamentalidad, por la gobernabilidad, por la estabilidad, por los grandes pactos económicos, y no me parece menor que si uno mira el kirchnerismo hacia adelante, la figura de Scioli parezca, digamos, tan inevitable, uh-huh. Una figura que se tiende a imponer. ¿Cómo hacer coincidir la presencia de la figura de Scioli, incluso si no es querida, pero como impuesta por los hechos? Entre los hechos hay un hecho que tiene una voluntad y que se llama Bergoglio, digamos, ¿no? O Francisco, digamos. Scioli se va imponiendo y hay un sector del kirchnerismo que uno identifica más con la militancia democrática, social, igualitarista, que empieza a estar en problemas porque es un sector que no ha podido generar referencia política propia. Entonces, ahí donde me parece que se arma la siguiente situación. Si uno tiene que votar en capital, digamos, como nos pasa a uno de nosotros, ¿Qué tipo de razonamiento vas? ¿Es el razonamiento convencional de decir, bueno, hay un voto político al gobierno y del otro lado hay una oposición canalla? Todos sabemos que el gobierno está débil en la ciudad, entonces votamos al gobierno. Esa sería como una manera de ver la cosa. Y la otra manera de ver la cosa sería que justamente el problema es que los sectores democratizantes, que han tenido momentos bastante interesantes a lo largo de esta última década dentro del kirchnerismo, pero que, en vista de lo que está ocurriendo, no parecen tener ni la fuerza ni la hegemonía para reproducir esos momentos. Entonces uno empieza a mirar también si en el terreno electoral, si en el terreno de la opinión pública, si en el terreno del movimiento social, no aparece por afuera un interlocutor, digamos, de este proceso democratizador, capaz de plantear una serie de problemas y de lenguajes que en el kirchnerismo hoy están más bien bloqueados. A ver, si comprendo el énfasis que está poniendo el gobierno ahora en lo que tiene que ver con la gobernabilidad, las macropolíticas económicas y ese giro que desemboca en la figura de Scioli, finalmente, abre un lugar por izquierda donde entra lo que podría ser el acuerdo entre Marea Popular y Claudio Lozano, el Frente Podemos, que tiene sectores de la corriente clasista y combativa junto a algunos sectores que eran el MST, como el caso de Vilma Ripoll. Ese es el agujero que se arma, y esa es la pregunta que se nos arma a nosotros también, ese hueco que queda ahí. Sí, el problema que yo le veo cuando el razonamiento se vuelve tan concreto como lo acaba de hacer, el problema es que cuando uno empieza a pensar en los actores, es claro que exponen una debilidad tan grande, digamos, que parece ser que si vamos a concretar un planteo democratizador en ciertos grupos chicos de izquierda que a lo largo de los años lo que muestran es un dogmatismo bastante fuerte y una incapacidad, digamos, de participar más abiertamente de las luchas democráticas, se vuelve como inconsistente el razonamiento. Pero me quería enfocar sobre todo en la alianza entre el grupo de Lozano y Marea Popular, que es un grupo muy chico, que es un grupo, digamos, que está hecho, digamos, de una militancia sobre todo universitaria, digamos, y Lozano, que como político profesional, digamos, viene de una en un proceso de minoritarización, es decir, que era parte de esta alianza que era el FAP y ahora queda en una base más chica. Lo que me gustaría pensar sobre ese grupo es, de un lado, al ser un núcleo tan militante, ser un núcleo tan chico y tan solamente universitario, por más que se propague y está haciendo una campaña, digamos, que intenta abrir esa referencia, al ser un grupo tan chico, no me parece que sea todavía un actor político, digamos, un sector a tener en cuenta en términos electorales, el esquema político. Pero sí, a mí lo que me interesa de ese grupo es que plantea algo que en la política argentina, desde mi punto de vista, estaba ausente, y que desde la perspectiva democratizadora es importante, que es, ¿qué pasa con la universidad pública y con los que salen de la universidad pública como voluntad y disposición, inteligencia de articulación con el movimiento social? Ahí hay algo que a mí me resulta muy interesante de ver y de pensar, porque si uno piensa en Lozano, es la universidad en relación al sindicalismo, es lo que fue la CTA en sus mejores momentos. Y si uno piensa en Marea Popular, uno estaría encantadísimo con que lo que estos chicos están haciendo, lo que esta militancia está haciendo, sea parte de un momento de articulación en donde la universidad y ciertos problemas de la democratización puedan articularse y plantearse mejor. Yo, en relación a estos como alianzas de izquierda que están surgiendo, me pregunto si la aparición de Massa produce dentro del kirchnerismo un reacomodamiento por el cual el único candidato 2015 de Cristina va a ser Scioli, y si eso produce un corrimiento del kirchnerismo dentro del escenario político hacia la derecha, que deja como un espacio vacío donde puede proliferar una izquierda un poco más popular, digamos. De mi punto de vista, lo de Scioli hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, o sea, en octubre vamos a ver qué pasa, no es fácil. Uno ve la inevitabilidad de Scioli en el sentido que los astros juegan para él, digamos. Pase lo que pase, el tipo está bien parado y el kirchnerismo tiene una dificultad gigantesca para renovar sus liderazgos. Pero de todas maneras vamos a ver las elecciones, porque eso va a hablar mucho, ¿no? Nadie sabe exactamente qué va a pasar con Inzerral, etcétera. Bueno, ya lo veremos. Pero lo que me parece es que este tipo de izquierda más popular, por llamarlo así, depende de articulaciones muy concretas. Por eso yo recién señalaba el tema de la universidad pública. Esta militancia, digamos, que sale de la universidad pública, ¿es capaz de cuestionar la propia universidad pública? ¿Es capaz de discutir la propia universidad pública? ¿Es capaz de discutir el lugar que tiene la universidad hoy en los momentos más conservadores de acumulación? ¿Es capaz de ligarse con problemas sociales que puedan dar lugar a un lenguaje democrático más abierto? ¿Es capaz de no bandearse en un tacticismo oportunista como hizo Pino Solanas cuando tuvo un par de votos más y quedar en cualquier lugar? Es decir, hay una serie de desafíos para un grupo que hoy es demasiado chico. No solamente chico en cantidad de personas, eso no sería lo importante, es decir, que todavía no aparece como un actor relevante en la política, pero que en la medida en que introduce el eje del conocimiento, de la universidad pública, etcétera, tiene una agenda que, por más que en general en la cultura popular pueda ser vista desde un punto de vista antiintelectual, como un problema de sectores medios, como un problema minúsculo, como un problema de gente que tiene la vida ya garantizada, etcétera, lo real es que la universidad juega un papel en la producción, juega un papel en la comunicación, juega un papel de conocimiento en la sociedad, y una militancia que supiera hacer de eso una nueva agenda puesta en el centro de las articulaciones de la vida popular, tiene cosas que decir, tiene cosas que hacer. Entonces ahí uno mira con expectativa qué pasa con esta intelectualidad que tiene mucho que cuestionar dentro del kirchnerismo, y que a mí me parece que son cuestionamientos muy importantes que hoy el sector de izquierda del kirchnerismo no tiene lugar para hacer. Yo no olvidaría algo fundamental, me parece, para este domingo, que tiene que ver con el sentido de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no cumple nadie salvo UNEN, y me parece que ahí está bueno también pensarlo, ¿no? Porque más allá de lo que uno haga este domingo pensando en la macropolítica, uno también puede pensar que es un momento de permitir el acceso de algunos actores a un sistema que en octubre se verá en las urnas nuevamente, si pueden participar o no. Entonces hay ahí algo que también es un sistema generado dentro del sistema de la democracia participativa, digamos, que tiene que ver con algo que está bueno, que es la posibilidad de interceder uno como votante en las internas de los partidos. Y que no se aproveche eso también me parece como bastante sintomático de los partidos hoy. Salvo UNEN, nadie pone una disputa real para que podamos jugar a lo que nos proponen jugar en las PASO supuestamente, ¿no? Sí, a mí me parece que esta reforma tenía un objetivo fundamental, que hay que ver si termina de lograr o no, que es organizar y fortalecer el sistema de partidos, digamos, ¿no? Eso es un poco, me parece, el planteo. Los que tienen como más resuelta la cuestión, que básicamente el kirchnerismo, que es la única fuerza nacional en la política argentina hoy, y que por eso se da el lujo de, aun si perdiera en los distritos principales, sí o sí sería la fuerza ganadora, ¿no? Por el mero hecho de ser una fuerza nacional coherente y ser la única fuerza nacional, junta votos en todos lados, tiene referentes en todos lados, tiene un programa en todos lados, etc. El que no lo tiene resuelto es el radicalismo del centro-izquierda, digamos, que ellos sí tienen como una cultura de partido, pero no tienen partido armado. Entonces esto les permite como reorganizar ahí su cuestión, ¿no? Su cuestión de partido. A mí lo que me interesa un poco de lo que veníamos charlando, de los pequeños grupos que, siendo de militancias sociales más interesantes, intentan pensar para qué les podría servir las PASO, digamos. Me parece que está bien esta idea de que las PASO sirven para hacerse conocer, para proponer una referencia, para que aparezcan otros discursos. Inevitablemente el resultado electoral va a ser muy minoritario. Si uno sabe que esa minoría, digamos, de edad electoral en la política tradicional por el momento es inevitable, la pregunta es si hay otras variables de lo que está jugando en donde la cosa va a salir bien, en donde se pueden proponer otros actores y dinámicas. Finalmente, no hay tantos jóvenes en otras listas. Ciudadclinamen.blogspot.com para escuchar conversaciones así.